96.9. Agárrate, Catalina. Agárrate, Catalina. FM Gabriela G. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Bueno, Agus, vamos a comentar un poquito de qué se trataba este proyecto. Bueno, esto va a ser sábado por medio, se podría decir, cada 15 días, ¿no es así? Claro, sábado por medio. Bueno, nosotros nos anotamos como locutores porque, bueno, somos... La verdad que tuvimos la voluntad de decir, bueno, queremos probar este proyecto y la verdad que nos gustó a los dos. Claro, no es que somos cara rota, no. No. En la radio no te ve nadie. Es algo diferente. En la radio no te ve nadie, pero igual te pones nervioso. Fue sí, voluntad. Bueno, esto es más que nada cada 15 días y es una vez yo, una vez Agustín. Claro. Intercambiamos un poquito. Bueno, leemos un poquito de mensajes que llegaron. Bueno, llegaron muchos mensajes. Vamos a ver qué dice. Todos amigos, gracias por hacerme el aguante. La verdad, muy buena. Son unos genios, espero que funcione. Éxitos, chicos. Saludo, Marta. Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Dice, chicos, le está yendo muy bien, tranqui, que se escucha bien. Bárbaro. Se escucha bárbaro, disculpen. Romina. Hola, Romy. Romy Pérez. Saludo para Romy. Romy, no me dejaste los tres números. Pero igual, tratá de buscarlo, Romy. Bueno, acá dice, hoy gana River. Los quiero mucho, Shippy y Carla Vidal. Un saludo para Shippy, que es parte del club también. Parte del club también. No se animó a venir, parece, Shippy. No, está bien, la verdad que participa mucho Shippy. Bueno, chicos, está muy bueno el programa. No parece que fuera la primera vez. Y el domingo gana Boquita 2-0, dice. Mentira, pero bueno, un saludo. Dice, un abrazo a los gorditos Gastón y Agusé y a todos los chicos. Firma Lucas Flores. Lucas, un amigo. El blanco Lucas. El blanquito. Saludos, Lucas. Bueno, dice, chicos, muy buena la radio. ¿Por qué ese nombre? Preguntan por qué ese nombre. ¿Por qué ese nombre? Ari, ¿por qué ese nombre, Ari? Agárrate, Catalina. Bueno, les comentamos. Estábamos un día en la reunión tratando de planificar todo el programa y lo más importante era el nombre para empezar a hacer propaganda. El nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Y Catalina. Pensamos algunos, cuando los trajimos a la radio nos dijeron que ya estaban. Así que tuvimos que empezar otra vez. Y no sabemos bien de quién surgió la idea porque tiramos un montón de nombres ese día. Franco, yo creo que había salido. Franco Gentili, saludos, sí. Franco, que no saludo sé dónde Franco. Estará. Y bueno, agárrate, Catalina, agárrate, como frase célebre, ¿no? ¿Y qué pasó? Catalina es nuestra asesora. La asesora es un rotario mayor que está en nuestras reuniones, nos acompaña. Y bueno, también está en nuestros proyectos, en los viajes. Bueno, Cata es perdidísima, es muy divertida, nos acompaña siempre, entonces nosotros le decimos, agárrate Catalina, porque con el grupo que tenemos la verdad que se ríe muchísimo y le encanta. Una hoy le mandamos un saludito que bueno, no pudo estar con nosotros acompañándonos en el programa, pero bueno, también coincide con que Catalina es la patrona de la ciudad, así que es un programa muy, muy local. Muy local. Así que bueno, esperemos que tenga éxito con la bendición de la patrona y de nuestra asesora. Así que quedó, agárrate, pero, Catalina. Bueno, si bien agárrate, Catalina suena como si fuéramos unos chismosos y vamos a tirar una super bomba, no, nada que ver. Es para divertirnos y bueno, hay que agarrarse de algo, ¿no? Esa es la respuesta para el mensaje la que respuesta. Nos mandó, por ejemplo, que nos mandó Piti, Juli, Pablito y Mati, los chicos de Eudoxo. Eudoxo. La verdad... Un saludo para ellos que siempre haciendo el aguante. Creo que dentro de poco van a estar tocando en una fiesta que se hace. Después vamos a tener más información. Y se la vamos a comunicar. Bueno, tenemos otro mensajito que dice, hola Gastón, felicitaciones por este desafío también. También al grupo, que nos saluda a todos. Tito y Mirta Flores, los papás de Lucas. Saludos a los papás de Lucas. Bueno, acá hay otro, dice, chicos, felicitaciones por el programa. Ya se van a ir los nervios. Ya se fueron un poquito, sí, pero igual. Sí, se fueron la tensión, pero bueno. Bueno, saludo para todos, Tone y Mary, nuestras amigas. Tone, nuestras amigas. Qué bueno. Bueno, después vamos a tener un poco de información de Antonella Sagripanti que juega al tenis. Vamos a ver si se anima a hacer una entrevista acá y así. La tendremos que proponer, la verdad. La tenemos que proponer. Es muy bueno eso. Así tenemos un poco más información de ella y del tenis local. Del deporte. Eso lo vamos a hablar con Esteban y se lo vamos a comunicar a ella. ¿Qué te parece, Esteban? Sí, no drama. Hasta amiga mía es también. Qué bueno, buenísimo. Bueno, acá te llevo otro mensajito y dice, gana Boca, hoyo, los quiero, chicos, se escucha buenísimo, Juli Lamperti. Juli Lamperti. Juli. También es de acá, de Interact, y nos hace siempre el aguante. Bueno, Agus, comentame un poquitito, porque yo creo que mezclés un poco el concurso con las entradas de cine. Claro, el concurso es así, se elige la idea del día, que es, la consigna del día es, ¿quién gana el superclásico? ¿Quién gana el superclásico? Bueno, sí. De todos los chicos y gente que ha mandado mensajes, se va a hacer un sorteo donde se va a regalar una entrada por participante. Es con los tres últimos números de documento. Con los tres últimos números de documento, así que si no mandaron los números de documento, mándelo, así tenemos ya listo para hacer el sorteo. Muy bien, Ari. ¿Quedó algún otro proyecto por ahí dando vueltas? Bueno, les comentamos que... Proyecto de nuestro club. Proyecto de nuestro club. Tenemos también para el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, estamos organizando un concurso de dibujo. Esto abarca a los chicos que están entre cuarto y séptimo grado de escuelas primarias y lo que tienen que hacer es dibujar de una forma creativa y original a Ayer más limpio. ¿Cómo podríamos hacer para limpiar nuestra ciudad? Un poco de concientización, se podría decir. Concientización para cuidar el medio ambiente. Nosotros vamos a pasar por las escuelas para dejarles las hojas para que puedan participar. Hay muchos premios para los primeros tres puestos. Van a ser una mochila completa, cajas de lápices grandes y más útiles, me parece. También ese mismo día, por parte de Turismo de la Ciudad, nos invitaron a una caminata ecológica que se va a realizar en la Isla 16. Puede participar cualquiera, quien quiera. Y nosotros, por parte del club, vamos a asistir a la Isla 16 a limpiarla por el Día del Medio Ambiente. Así que todo esto para el 5 de junio. ¿Tenés alguna idea si hay algún seguro o algo que te cura? Bueno, lo que nos comentaban de parte de Turismo es que para ese día quien participe va a estar asegurado por parte de la municipalidad. También el transporte va a estar organizado por ellos, todo lo que es logística lo manejan ellos. Así que el que se quiera anotar puede hablar con Turismo, así se hace una caminata ecológica concientizante sí. Para toda la ciudad. La verdad que un muy buen proyecto de Turismo, o sea, para que tengamos un poco más de concientización y bueno, no seamos tan sucios de agarrar y tirar un papelito porque eso contamina nuestro mundo y el mundo de nuestros hijos. Bueno, Tevi, pasamos un poquito de vóley. ¿Tenés algo de vóley? Me quedo colgadito acá. Empezó la Liga del Alto Valle de vóley. Así es. En Roca, el sábado pasado. En Roca. Las mujeres sub-19 salieron en segundo puesto y los varones en tercero. Mil felicitaciones para ella. Las mías también. Bueno, les quería comentar que le mandamos un saludito que me pidió Gise a su mamá Mari, que está trabajando a full en la zapatería, así que bueno, un beso desde acá. Ah, yo también le mando un mensaje a mi familia que me debe estar escuchando, familia Cofre y Melo, le mando un saludo para todos ellos también. Para la familia de todos nosotros. Perdón por la desorganización, pero bueno, es la primera vez y bueno, el esfuerzo lo vale. Familia Arcángelo y Zavala también nos mandan felicitaciones. Llamaron. Disculpas que tenemos. Un saludo para ellos también, que lo están escuchando en la radio. Un saludo para Camilo. Bueno, vamos con un temita que nos pidieron de Julieta Venegas, Limón y Sal para ustedes. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Te ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces a algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Sal a tenerte cerca, que vuelvo a empezar. Comunicate con la radio 452-752-761. Comunicate con la radio. Estás escuchando Catalina. Por la 96.9. Por la 96.9. FM Gabriela G. Bueno, Abu, llegó un mensajito más. Un mensajito que la verdad no se va a poder leer porque la verdad que no se desubican nuestros amigos por ahí. Pero bueno, dice: hola chicos, soy Mauro Cayupán. Lo vamos a mandar a Mauro Cayupán. Mauro Cayupán se desubicó. Soy un desubicado, la verdad. No, dice que felicitaciones por el programa y que nos manda un beso. Un saludo para Mauro que debe estar con la novia seguramente. También le quería mandar un mensajito, un saludo. A los muchachos de Grupo AMA. Grupo AMA, ¿se va a estar presentando mañana? Mañana se va a hacer la tercera edición del Gran Premio de Autos Antiguos, Clásicos y Especiales, que se va a estar haciendo la mañana a partir de las 9:30 en Sindicatos de Camioneros y finalizará a las 19 horas en la parte céntrica, creo que es Avenida Roca. Avenida Roca, creo que ya pusieron el... ¿Cómo es que se llama el...? El escenario, sí. Pusieron, hay un par de vallas. Sí, la verdad que es un espectáculo muy lindo que se hace una vez por año. Yo también ayudo en el grupo, la verdad. Ay, soy banderillero. Metido en todos lados, pero bueno. La verdad que quiero felicitar porque es una muy buena organización que se hace una vez por año y la verdad que convoca mucha gente. Y es un espectáculo lindo para ver a toda la familia. Bueno, ¿a qué hora va a estar empezando eso? Eso está empezando a las 9:30 en Sindicatos de Camioneros y finalizará a las 19 horas en la parte céntrica, creo que es Avenida Roca. Bueno, con el temita del superclásico River Boca. Del superclásico de River Boca. Ya tenemos los ganadores. Lamentablemente fueron pocos, pero bueno. Creo que son todos conocidos igual, porque... Bueno, Abu, léeme los ganadores y el número de documento, así pueden venir a retirar las entradas para el cine. Tenemos a Lucas Flores. Lucas Flores. Con el 013. Te va a ver una película, Lucas. Te vas a ver una película, Lucas. Tenemos al Cayu. Cayu, que nos mandó... fue el primero que nos mandó Cayu. La verdad, felicitaciones. Con el 996, que tienen que venir a buscar la entrada a la radio. Y... Gasparcito. Se ganó una entrada al cine. Nos llamó, la verdad es que sí jugó Gasparcito. Saludo para mi hermano. Con el 723, Gasparcito. Esos son los ganadores de las tres entradas para ir a ver Los Marcianos al Cine Plaza hoy a las 22 horas. ¿Cómo hacen para retirar las entradas? Tienen que venir acá a la radio con el documento y ya nosotros tenemos anotadas las tres últimas cifras, las vienen y las retiran. Nada más que eso. Nada más que eso. Bueno, la verdad que esta hora se nos hizo bastante corta. Al principio no pasaba más porque estábamos nerviosísimos. Y bueno, antes que nada queríamos agradecer a Enrique, que es el director de la radio, a todos ustedes amigos que nos hicieron el aguante. Y bueno, nada más. Chao, hasta la próxima. Bueno, a toda la comunidad de parte de Interaclub, esperemos que les haya gustado el programa. Tienen la mayor dedicación de parte nuestra para entretener a todo el mundo. Los esperamos otra vez el sábado 28 del corriente mes a las 19 horas. Una horita para entretenerse, para pasarla bien toda la familia. Les recuerdo que la próxima vez va a estar Abu conduciendo y yo voy a estar en el lado de él. ¿No es así, Abu? Claro que sí. Vamos a ver cómo nos sale. Espero hacer lo mejor posible. Pero bueno, la verdad quiero agradecer a toda la gente que mandó mensajes, que nos estuvo escuchando hoy en este ratito. Esto realmente lo hacemos de, no sé, de, la verdad con muchas ganas lo hicimos. Espero que les guste, que nos escuchen, que sepan que no se caiga la radio, porque algo que tiene la radio es algo fuera de lo común, porque ahora escuchás una radio, es todo debate, es todas cosas que algunas veces a nosotros, por ejemplo, los jóvenes o grandes, no queremos escuchar. Queremos escuchar buena onda, música, entretenimiento de chicos. Pasarla bien, eso es lo que sería, pasarla bien. ¿Entendés? Bueno, este espacio fue creado para eso y espero que les guste y lo estaremos viendo dentro de 15 días. Bueno, les queríamos para finalizar dejar una frase. La frase del día de hoy coincide con lo que es la frase del distrito para el año 49-30, el distrito. Distrito 49-30, toda la Patagonia. De Interac, este año propusimos la frase que es: abre tus ojos, extiende tus manos. Para pensar hasta el 28, 15 días para pensar esta frase. Así que bueno, así nos despedimos. Espero que les haya gustado. Y saludo a todos los que nos hicieron el aguante hoy. Saludo a Tevi y nada más. Esto fue Agarrate, Catalina. Chao, hasta la próxima.